noche hasta la madruga. A mí me gusta bailar la cumbia toda la noche hasta la madruga. A mí me gusta bailar la cumbia toda la noche hasta la madruga. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la conga, güiru llamador. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la conga, güiru llamador. Y para todos los sonideros de México, el sabor. Que suene la conga, güiru llamador.